En el pasado, que de mí te has olvidado, que son las cosas de la vida, dejarme así con otra herida, que yo no soy lo que has soñado, que culpable soy por mi pasado. Que lo tengo merecido por entregarme así contigo. Te di todo lo que había en este corazón muy decaído. ¿Qué voy a hacer con lo que siento? ¿De qué me esperan noches de frío?